Cristo es el Señor y el Rey aquí. Declaramos su poder. La oscuridad huye ante Él. Celebrad al Dios de amor. Canta la creación. Ruge todo el mar. Proclamemos que Dios es bueno.